360, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, aquí comenzamos otro programa más de Club 60 a través de Como todos los martes a partir de las 16 horas en la FM Box 102.9. Quien les habla, Adrián Pontari, en la producción y conducción. Y bueno, con todas las ganas de mostrarles a ustedes lo que uno junta durante la vida, que juntamos recuerdo otra vez. Mire, estaba hablando con un amigo, primero vamos a hacer las cosas como corresponde. Yo soy muy despelotado, les pido mil perdón. Ya le dije quién habla, pero no quién trabaja. El señor Damián Spadea, es, sí señor, están los, las fans, están ahí haciendo cola para saludar y firmarle al señor Spadea un autógrafo y manda sus fotos autografiadas a través de la ventana, porque las chicas se pelean y él no está. Así que está en la operación técnica y pues está en el aire. Él maneja todo el teclado, todas esas cosas que, como Troilo, maneja las teclas. Bueno, le pone música también, una cosa simbólica, pero él le pone música. Así que, les comentaba a los amigos, dice que él se fue a visitar a la hermana después de mucho tiempo, porque se había, y encontró el mismo olor que había en la casa, pero no era olor feo, era el olor de hogar, en la casa de la hermana, el mismo que cuando él era chico se escuchaba. Sentía en la casa paterna. Así que dice, ¿te parece, Adrián? Me pareció, digo, ¿me estoy volviendo loco? ¿Qué? No, es que ocurre. Los olores, los perfumes y la música son tres cosas que obviamente siempre están escondidos, están archivados en un rincón del cerebro. Normalmente sí es el corazón, pero es el cerebro la máquina la que funciona. Y que justamente es la que archiva los recuerdos y salen a flor de luz cuando realmente uno encuentra un amigo que hace muchos años que hasta inclusive no lo había reconocido hasta que encontró, sí, las facciones parecidas que cuando eran pibes o cuando escuchás una música o cuando ves una casa o el barrio, por ahí vos te mudaste y volviste al barrio y lo encontrás muy cambiado, pero siempre sabés que la casa de algún amigo, de algún vecino está, sigue igual. Quizás no está más el vecino, también se habrá mudado, pero la cuestión es que vienen todos los recuerdos ahí, ¿no? Y me pasó a mí con este amigo. Nos juntamos dos o tres amigos que hacía muchos años no encontramos. Uno lo conocés ya, Damián, que vino acá también, Mauricio Rinaldi, que canta y todo. Bueno, habíamos formado un primer conjunto hace muchos años cuando éramos muy pibes, pero éramos amigos de los 4 años de edad, ¿no? Así, porque vivíamos uno al lado de la casa del otro. Y nos estamos y lo primero que hicimos cuando nos encontramos los 3 o 4 amigos hace no mucho, empezamos a recorrer casa por casa de la cuadra del barrio, porque estaban otros amigos, había otros vecinos que también jugábamos a la pelota en la calle, todavía Quilmes se podía jugar a la pelota, te hablo de Gran Canaria y la Malvina, Tucumán, y jugábamos la pelota en la calle y no pasaba nada, salvo que algunos vecinos se enojaban porque por ahí hacíamos ruido, les ligaban el pelotazo en la pared, porque también la Pulpo, que era la que jugábamos, no era tampoco el gran fútbol. no había tampoco para el que traía un fútbol, era porque era un potentado, así que, y no lo jugábamos en el asfalto, lo jugábamos en el pasto, porque si no se raspaba, porque eso sí era cuero, eran los gajos de cuero que si se jodían, había que cambiar los gajos y no sé quién se lo hacía, era muy caro. Así que no es tan así que uno se olvida de todo, sino que tiene que aparecer algo para que podamos nosotros recordar circunstancias, personajes, lugares. Si fuiste a bailar, te encontrás también que ese club ya no existe, o que cambió, o los amigos que estaban ya no los encontrás. Bueno, todas esas cosas que no suceden a través de los años. Así que, bueno, acá nosotros lo que hacemos acá, y particularmente porque esa es mi gran gusto, siempre de chico juntaba los discos que me gustaban, los que íbamos a bailar. Yo me gustaba mucho ir a bailar, iba a los clubes a bailar con un grupo de amigos. Los asaltos, cumpleaños y demás cosas que ocurrían durante la vida de un chico, de un pibe. Y a través de la inquietud de otro amigo que hoy no está conmigo, pero no está conmigo acá, por suerte está en la tierra, decidimos hacer un programa. Yo quería comprar una radio, no sabía lo que valía. Cuando averigüé lo que es, entonces las cosas cambiaron. Pero bueno, lo importante es que ahí surgió el gusto de poder compartir lo que uno fue juntando durante tantos años. De música, y después uno fue pidiendo lugares. Uno tuve la suerte de viajar por algunos lugares, también me traía música, hasta en los free shop he encontrado CD en ese momento, que no había acá, y de tipos que realmente los que andábamos en la música lo conocíamos. Así que bueno, realmente es lindo y es un gustazo que compartir con ustedes. No solo la música, que también la música de por sí es buena, es buena música tranqui. De alguna manera también esta música te significa también lo que era nuestra juventud. Era mucho más tranquila, no quiere decir que era mejor, porque también tenía sus cosas, sus vagancias, sus borrachines. Como decía un periodista que yo admiro, un gran jugador de rugby, no porque me guste el rugby, sino porque es un gran deportista. Y nos encontramos con que empiezan a aparecer todas esas circunstancias de cómo vivíamos en esa época. Para nosotros no es que fuera mejor, pero había una cosa, ¿no?, que lo comentaba el otro día: o laburás o estudiás. Esa era la opción de cuando éramos pibes. Vagancia, sentado y hacerse el raro. El raro te lo podés hacer si laburabas y estudiabas. Los viejos te dejaban porque sabía que vos primero laburabas y estudiabas. Así que no había ningún problema. Pero nada de cosas raras. Y les digo, la LSD, la droga, la cocaína, la marihuana también existía. Recordamos que en esos años 60 el hipismo era hagamos el amor y no la guerra. También se sentaban y se mandaban cada fumata que parecía una fábrica. Pero también los que no tomábamos ni esas cosas ni fumábamos, vivíamos en paz con todo el mundo. No había la violencia ni la inseguridad que tenemos ahora, y desde hace muchos años, no es de ahora. Si esto no es político, simplemente que hoy no vivimos tranquilos. Antes vos dejabas el auto, no íbamos de vacaciones tranquilos un mes y la casa quedaba lleno de cartas, de papeles y cosas, no, nadie tocaba nada. Ahora te marcan la casa, si estás una semana que no vas, te la marcan para afanártela de hace mucho tiempo. Entonces, esas cosas son lo que de alguna manera la música y el estilo de nuestro del relacionamiento con la gente y con la vida te la va también marcando la música, ¿no? Y había también era tan variedad como variedad de música. Vos podías seguir cualquiera, cada cual le gustaba la música que había en ese momento y elegía. Eso no significaba un racismo, no faltaba ni que la inclusión, no, cada cual se incluía en su propio mundo, cada cual jugaba su propio mundo. Si no vas a la cancha, no quiere decir que vos estás excluido de la amistad. El amigo va a la cancha y vos te ibas a jugar, yo qué sé, al básquet, no sé, o te quedas en tu casa y ibas a cazar, a pescar. Nosotros, a mí me gustaba mucho pescar, así que íbamos a pescar, íbamos a cazar pájaros, pero vivos. Era la época que llevábamos las jaulitas con los jilgueros, cabecita negra y todas esas cosas, que acá cerquita nomás a 10 kilómetros uno podía, acá en El Dorado ya se podía, había pájaros de esa especie, así que... Pero bueno, son cosas que de alguna manera la música, que quiero significarles, que también la música de esa época también te dice cómo era la juventud, de esa, la adolescencia y la juventud de esa época. Y vamos a empezar, para eso, vamos a empezar a recordar cómo es la música, dándole a empezar la música y terminar con la de Sin Hueso. Por ejemplo, un señor, Al Hirt, es un trompetista que anduvo en las mejores orquestas de esa época en Estados Unidos. Digo, a los años 50, 60, que era un trompetista de jazz. Pero luego se dedicó más al swing, al jazz bailable, y formó su propio grupo y hizo a varias grabaciones. Hay clásicos que justamente era de esa época, y hoy vamos a disfrutar una de este señor Al Hirt, trompetista de larga duración, y el tema se llama Walking o Caminando, vamos a decir. Y así empezamos el programa, amigos. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Ah, la pelota, así que conduce. Bueno, ya vamos a ver, pues tengo vencido registro. Bueno, no digamos nada porque vamos a mancar. Pero tengo turno ya para el registro. Sí, señor, el dúo Carpenters, la Karen y el Richard, uno de sus grandes éxitos que internacionales, nada menos que, por favor, Señor Cartero. Así que vamos a ver. Please, Mr. Postman. Postman, look and see if there's a letter for me. 60. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, en este, ahí está el señor Trini López, y acá en 1963 este compositor, músico y cantante tejano, era tejano, nació en Texas, con otro de los hermosos temas que de este señor. Mi nena ama las canciones tristes. A story that won't take long. It's about my baby. She told me she loves sad songs. There's a firehouse that's burning down, and a water bucket ain't nowhere. Been on vacation since Rorschach. And you know my baby, she told me she loves sad songs. Nah, nah, nah, nah. Nah, nah, nah, nah, nah, nah. Nah, nah. I won't be home. And still my baby, you know what she told me? She loves sad songs. There's a preacher at church any Sunday morning. His congregation got hung up outside on the lawn. Club 60. For me now. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Estamos escuchando, sí señor, la voz del señor Tom Jones, su verdadero nombre, Sir Thomas John Wood. Y bueno, el Sir se lo dio la reina Isabel II, lo nombró caballero por todos los servicios económicos que ha prestado al Reino Unido, nada menos. El tema es un, bueno, con su poderosa voz, uno de los grandes éxitos de los años 60 también, y el título, soy un viejo rockero. Obviamente, por la Vox. Sí, el grupo Tritons, un grupo, aunque no lo quieran creer, un grupo italiano. Una banda musical italiana en 1973, formada en Génova, nada menos. Un estilo muy propio del ritmo que le ponía a los temas populares. Y en este caso, un tema de los Beatles. Twist and shot, twist y gritos, Tritons, y ahí va. You gotta get me again, like I knew you were. Shaking up, baby, twist and shout. Come on, baby, now. Come on, working on now. Now listen, little girl. Gonna twist so fine. Twist a little closer now. Show me that you're mine. Shaking on, baby, now. Come on, twist and shout. Come on, baby, now. I'm gonna work it on out. Club 60. Come on, baby, now. Come on, working on now. You're gonna look so good. You're gonna look so fine. Once I sang a song, a Rolling Stone song called Satisfaction. Now I'm doing a Beatles song called Shaking Up. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Las primeras notas del señor Morris Albert, aquel que también hizo Feeling, el creador del tema Feeling, que fue internacional, es en brasilero, en la realidad son la época que se ponían todos nombres ingleses y extranjeros, pero es Morris Albert. Era un cantante brasileño que, entre ellos, como decía, fue creador de Feeling y bueno, fue repercusión mundial. Entonces, el señor Morris Albert y ella es mi chica. She's my girl. Qué barro, cómo hablas tan bien. The sun goes down, when the moon comes up, when the light is off. She's my friend when I need a friend, when I want her love, I can have it. We got everything we need, we share everything. We have sadness and happiness, oh darling. Ooh, we cry and laugh every time. We love all the love we feel, and we feel all the love we make. La la la la la la la la la la la la. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. Gigi Cale, un guitarrista y compositor de música country, creó un nuevo sonido, un sonido Tulsa. Es un sonido constante y calmado, pero sobre eso se arman muy buenos temas. El señor Gigi Cale canta y toca. Lou es un juego de voz, de nombres, porque es Lou, Easy, N. Pero en Lea está hablando de Louisiana, lugar de uno de los lugares preferidos de él. Louisiana y Gigi Cale tocando su viola y cantando. Bourbon Street Mama, you never seen in the light. Bourbon Street Mama, we keep it clean all inside. Girl, I'm going back to New Orleans, Louisiana, you got it. Para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Sí, los locos, nada menos que Sam de Sam de Pharaohs y Mary Lee, es un grupo estadounidense formado allá por el 61, que tuvieron diversos éxitos con temas como Bully Bully. ¿Te acordás Bully Bully? Bueno, este grupo es uno, también son de origen venezolano, también hace muchos años se fueron ahí, hicieron muchos éxitos. Este es uno, Mary Lee. Long black hair makes you look just right. Your dark brown eyes set you out of sight. You're real soft spoken and you dress so clean. When someone mistreats you, you can be so mean. Mary Lee, you know you sure look fine. Just rolling along, rocking all the time. Center. Conducción y producción, Adrián Pontari. When I see my baby. Sí, señor, qué lindo tema, nada menos que Johnny Tillotson, un cantautor estadounidense, que su primer éxito allá por 1960 fue el que vamos a escuchar, Poesía en Movimiento. Y más de otros 20 o 30 temas también que tuvieron repercusión internacional. No tanto acá en Argentina, pero también se escuchaban mucho los temas. Hoy hubo algún long play también acá en el mercado argentino. El tema, como les decía, Poesía en Movimiento. Muy juvenil, muy juvenil, ¿eh? I love every movement, and there's nothing I would change. She doesn't need improvement, she's much too nice to rearrange. Poetry in motion, dancing close to me, a flower of devotion, a swaying gracefully. I would change. She doesn't need improvement, she's much too nice to rearrange. Poetry in motion, all that I adore. No number nine love potion could make me love her more. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Sí, ese grupo de pop rock formado allá en el Reino Unido, y tuvieron actividad de los 60, de los años 60 hasta 1972-73, y uno de los temas muy buscado y por supuesto muy lindo, Rainbow, Arco Iris. You were fun to have around. I was dreaming of the love I had to share, never thinking you were here, you are there. Not a word, not a sound. Couldn't see or even ground, part of gold. I was sold by the way you let it fly. Rainbow, look me up, look me down. Rainbow, you were fun to have around. I was love I had to share, never thinking you were here, you were there. Singing all the colors you convey. Come on home, keep me warm, and love me till a new day's born. Then I pray you will stay forever in my eyes. Muy bien, sí señor, Rainbow y el grupo Marmalade. Y bueno, un hermoso tema. Pero les quiero recordar ahora, les voy a molestar un minutito para recordarles que Pixen Calcos te puede cubrir el servicio, la necesidad tuya de tener calcomanías para publicidad, sticker, las ventanas esmeriladas, plotear tu auto, plotear tu moto, plotear lo que vos quieras hacer con la impresión, con la gráfica vehicular también. Impresión 3D, pequeños, como por ejemplo hacer llaveros publicitarios, banners, lonas impresas, y también incorporaron los gorros con tu con la impresión en el frente del gorro, pues es gorro de béisbol, ¿no? De las calidades que vos quieras, hay dos o tres calidades distintas, pero depende de tu posibilidad pero te la viene impresa con el logo, con el nombre, con lo que vos quieras de esas gorras. Se hace todo completamente. Entonces te comento que Vixen Calcos tiene un teléfono para solicitar a vendedor, un representante, y al mismo tiempo también le vas anticipando lo que querés o lo que sea, te puede dar ideas o cosas para aprovechar mejor tu inversión, que eso es muy importante y sin costo. Eso después vos lo decidís, las diferentes variedades. También tenés un Instagram donde podés ver diferentes trabajos realizados, donde vos podés tranquilamente, que te puede dar alguna idea o mejorar la idea de lo que vos estás viendo. El teléfono 11 35 56 64 56 bien digo 64 057. Lo repito mejor con mejor record. 11 35 56 40 57. Y en Instagram Vixen Calcos tenés algunos de los trabajos, de los tantos trabajos que ha hecho Vixen Calcos. Bueno, esperemos que te sirva. Y seguimos adelante entonces con Club 60 a través de la Vox 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Sí, señor. Toda la música y el esplendor de El Rey. Sí, señor. Bien dicho. El señor Elvis Presley y Maravilla de Ti. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and consolation, you give me strength to carry on. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never know the reason why. Of you. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Lo que viene ahora, Electric Light Orquesta, esa banda sinfónica de rock. En otra de sus grandes creaciones, pues, tiene una música que despliega un ritmo impresionante. No me defraudes, es el título de Electric Light Orquesta. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. Kenny Head y es un grupo de blues, rock y boogie rock estadounidense. En 1965 arranca y hasta la actualidad sigue con temas como esto, con muchos éxitos como este, por ejemplo. Trabajemos juntos. Let's work together. Ahí viene. Can you see it? Yeah.

Bueno, es un cantante y compositor británico de gran éxito en el Reino Unido, muy localista, ¿eh? Lo grande de sus éxitos estuvo allá por los 80 en los 80 fue el artista que más vendió en el Reino Unido de sus discos singles, ¿no? Así que por arrancó ya por el 76-77. Shakin' Stevens, entonces, ¿y por qué la amo? ¿Por qué yo la amo? If I crossed a million oceans just to be with you, would you ever let me down? If I climb the highest mountain just to hold you tight, if I said that I would love you every single night, would you ever let me down? Well, I'm sorry if it sounds kinda sad, it's just that so worried that you let me down. Obviamente, por la Vox. Sí, señor, un temazo de nada menos que del grupo Badfinger. Y Badfinger, un grupo británico también de rock de los 60 y 70 con un estilo, en realidad este es un estilo similar a los Beatles, tanto así que se intercambiaban algunos temas, ¿no? Continuaron un tiempo y después se disuelven, se vuelven a juntar, volvieron a disolverse. Eso le afectó mucho después la calidad de la música, pero nos dejó este un buen tema y un clásico, ¿no? No importa qué, es el título de este hermoso tema de Badfinger. I will always be around.

really don't believe that your love is true. When I'm tore down, almost level with the ground. When I feel like this, when the baby can't be found. I'm tore down, almost level with the ground. And I'm tore down. When my baby can't be found. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. Nada menos que las hermanitas París, París Sisters, y te amo, amo tu forma de amar. Ese es el título, París Sisters, un dúo de niñas hermosas que cantan mejor todavía. I love how your heart beats whenever I Para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Señor, los chicos de la playa, Beach Boys y nada menos que Kokomo, para Mirta Mónica de Bernal. Take it slow. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bill G. Thomas. Es Bill Joe Thomas, un cantautor y de estadounidense. Es un hermoso tema, Ser Amado para Vos. And the moments of despair, to be loved, to be loved. Oh, what a feeling to be loved. Some wish to be a king or a queen. Some wish for fortune and fame. Someone to kiss, someone to miss. When you're away, to be here for you today. To be loved, to be loved. Oh, what a feeling to be loved. To be loved, to be loved. Todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, sí señor. Todos los martes de 16 a 18 horas estamos acá en la FM Box 102.9. Uno de los grandes cantantes melódicos de todos los tiempos, sobre todo de los adultos contemporáneos, le dicen a los viejitos, ya nos dicen los adultos contemporáneos. Vamos mejorando. Antes era adultos mayores, ahora contemporáneos. Bobby Vinton, este gran cantante y un clásico de todos los clásicos, es Tú eres mi ángel especial, un clásico también muy lindo de los años, vayas a ver uno, ¿no? 60, 59 por ahí. The sun of sunshine, the tears from your eyes bring rain. I feel your touch, your warm embrace, and I'm in heaven again. You special angel here. Lou Reed y sus Velvet Underground y ¿Quién ama el sol? Radiobox.com. Dan y Foley, dos amigos, aseguran algo que tiene razón, ¿eh? Algunas cosas no son fáciles, ¿eh? Así que es lo que ellos le pusieron al título a este hermoso tema. Ya lo estamos disfrutando. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. I've waited all week long just to be with you. Billy y The Essentials y un fin de semana solitario. www.fmradiobox.com. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know, hey, help, socorro. Beatles, que poco podés decir eso. Espero que lo estén disfrutando, amigos. Toda esta hermosa música. Gracias. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Now and now my life changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need your light. I've never done before. Para el mundo, Vox FM 102.9. Well, Joanna, she runs a country. Gran, sí señor. Y give me hope, Joanna. Dame esperanza, Joanna. It keeps a brother in a subjection. But maybe pressure will make Joanna see how everybody could live as one. Oh, give me hope, Joanna. Hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. And give me hope, Joanna. Hope, Joanna, hope before the morning come. I hear she makes all the golden honey to buy new weapons, any shape of guns. While every mother in a black Soweto fears the killing of another son. Sneaking across all the neighbors' borders, now and again having little fun. She doesn't care if the fun and game she play is dangerous to everyone. Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. La Tana Ornella Vanoni también ha hecho varios temas con música de samba y bossa nova, con Toquinho, con Vinicio de Moraes, y acá lo hace no me acuerdo ahora cómo se llama la orquesta, pero realmente les pido perdón, pero bueno, también la pandemia ha hecho estragos también en la memoria. Ornella Vanoni, seguro. El tema es un clásico, Tristeza, y lo vamos a escuchar ahora, este hermoso tema, con todo el ritmo de lo que lo sabe hacer la Ornella. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bien, ¿no? Ricky Martin, nada menos que uno de los grandes cantantes, actor, porque fue actor también, de estadounidense también, hace rock y de rock, sí, y blues, y los primeros, fue uno de los primeros y de juveniles cuando era para la edad muy jovencitos, era un cari lindo y cantaba toda esta música simple, ¿no? Y arranca ya por las décadas del 60 hasta que en un accidente aéreo pierde la vida ya por 1985 en esas giras peligrosas que hizo. Pero dejó un montón de esa música y dos de sus hijos siguen con la música, sobre todo música country hacen. Vamos a escuchar Ricky Nelson, sí señor, y nada menos que Traveling Man, hombre viajero. I'm a traveling man, made a lot of stops all over the world, and in every port I own the heart of at least one lovely girl. I've a pretty señorita waiting for me down in old Mexico, and if you're ever in Alaska, stop and see my cute little Eskimo. Oh, my sweet Fraulein down in Berlin town makes my heart start to yearn, and my China doll down in old Hong Kong waits for my return. Pretty Polynesian baby over the sea, I remember the night when we walked in the sands of Waikiki and I held you oh so tight. Start to yearn, and my China doll down in old Hong Kong waits for my return. Pretty Polynesian baby over the sea, I remember the night when we walked in the sand of Waikiki and I held you oh so tight. Bueno, mientras canta nuestro amigo Ricky Martin, les recordamos que Vixen Calcos te resuelve todos tus problemas de publicidad, adorno también, ¿por qué no? Y también el ofrecimiento de servicios, tanto en la gráfica vehicular como en calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos, llaveros, impresión 3D, banner, lonas impresas y también ahora los gorritos, los clásicos gorritos con la publicidad impresa, la que vos digas o con el logo, lo que vos quieras poner, te lo hacen a tu medida. Podés consultar, pedir presupuesto, ideas o lo que fuere al 11 35 56 40 57. Repetimos, 11 35 56 40 57. Y le recordamos que existe también el Instagram Vixen Calcos, que te puedes observar cómo hacen una cantidad de tareas, de trabajos en base a lo que necesita cada cliente y se apoya con, por supuesto, propuestas que pueden resultar más productivas y sobre todo económicas sin menor costo, con el menor costo. Vixen Calcos, a tu servicio. Seguimos y estamos ya en las casi las postrimerías ya de la música, creo que si mal no recuerdo, don, tenemos ahora Status Quo y nada menos que un lío de blues, es el tema, un hermoso tema, ¿eh? Sunday. I can't eat a thing all day. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, amigos, y con Tony Bennett nos despedimos. Tony Bennett le desea a todos una buena vida. Compartimos con los deseos de Tony Bennett, tanto Damián como yo, para todos los argentinos de buena voluntad, que tengan una muy buena vida, con la esperanza de mejorar nuestra calidad de vida también. Y bueno, para eso habrá que trabajar, pero bueno, aunque sea trabajando, vamos a tener que triunfar. ¿Qué va a ser? Como decía mi hijo dice, voy a triunfar aunque sea trabajando. Así que este es pobre, y la verdad que trabaja a destajo. Así que bueno, pero sabemos que hay mucha gente que también lo hace. Y estamos con la esperanza esa. Muchachos y chicas, muy buena vida. Será hasta el próximo martes, aquí donde vamos a estar otra vez al pie del cañón, disfrutando toda esa música de esas tres décadas maravillosas que fueron parte de nuestra vida, que son parte de nuestra vida y que están guardadas siempre en un rinconcito, como decimos, del corazón. Hasta el martes que viene. Gracias, como siempre, Damián, por tu ayuda. Y estimados amigos, gracias a ustedes por estar ahí. Y los que no están también, un abrazo grandote, y para ellos también, good life. Buena vida. Chau, chau. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.